En la vida muchas veces se acercarán a nosotros personas que necesitan ser escuchadas, necesitan simplemente eso, ser escuchadas. Y de esta forma, cuando nosotros escuchamos a alguien que está en necesidad, estamos haciendo un acto de caridad. Saber escuchar es un acto de caridad. Hay que saber escuchar con caridad. Y esto es algo muy importante, es una tarea muy importante de todos nosotros, porque todos nosotros, como hijos de Dios, por nuestro bautismo, podemos en determinado momento hacer del arte de escuchar un apostolado en el cual le prestamos nuestros oídos a Cristo para que Él escuche a través de nosotros lo que un corazón afligido tiene que decir. Hay veces que no nos gusta escuchar. ¿Por qué no? Diferentes razones. Una, porque nos incomoda que alguien quiera venir con nosotros a compartirnos un problema que lo aflige. Tal vez para nosotros ese problema sea una nimiedad y por eso le restemos importancia y por eso queramos no escuchar. Tal vez por el contrario, sea que nos agobie enterarnos de lo que está padeciendo y por eso también prefiramos no escuchar para no tener que involucrarnos, para no tener que sufrir ni compartir ese sufrimiento. En este sentido, no querer escuchar es más bien un acto de egoísmo y se trata de escuchar con caridad. Hay veces que no queremos escuchar porque no sabemos qué decir después, no sabemos qué aconsejar. Eso no debe darnos miedo, porque el que busca ser escuchado, a no ser que lo pida específicamente, usualmente lo que quiere es simplemente que alguien lo escuche, no que alguien lo aconseje. Las más de las veces el que quiere hablar lo que necesita es desahogarse. Y las más de las veces él mismo, a través de compartir y de sacarse lo que lleva dentro, encontrará la respuesta y la solución sin que nosotros hagamos nada más que escuchar. Pero, aunque no demos consejo, y de hecho no tendríamos por qué darlo si no se nos pide, y de hecho, dar un consejo que no se nos pide, en realidad rompe con el arte de saber escuchar con caridad. Lo que tenemos que hacer es escuchar con atención, escuchar sin prisas y pon atención, escuchar sin juzgar. Escuchar con atención, escuchar sin prisas, sin estar mirando el reloj y escuchar sin juzgar, sin juzgar. Si va a contar algo que le aflige, no lo juzguemos nunca diciéndole, pues es que no es para tanto, ni diciéndole, pues es que te lo mereces. No, simplemente escuchemos. Nosotros no somos nadie para juzgar, porque siendo honestos, tenemos todos múltiples razones por las cuales ser juzgados. Entonces, como no tenemos realmente nosotros una superioridad moral por encima de nadie, porque cada quien tendrá sus diferentes fallas, fallas dominantes, defectos, vicios y pecados. Entonces estamos a la par, todos somos hijos de Dios, hechos de un barro frágil y todos a fin de cuentas redimidos por Cristo vamos a ser. Entonces no tenemos por qué juzgar a nadie, simplemente escuchar, escuchar con atención, sin prisas y sin juzgar. En eso consiste el arte de escuchar con caridad. Ahora, si se nos pide un consejo, pues lo que podemos hacer es dar una opinión. Algo que nunca se debe hacer al escuchar es caer en el desesperante síndrome del yo también, pero uno más. Seguramente conoces a esas personas. No les puedes tú platicar de nada que has hecho bueno, porque ellos también, pero siempre uno más. Si les platicas de un restaurante exquisito, ellos conocen uno todavía más rico. Si fuiste a visitar de viaje un lugar muy bonito, ellos conocen uno todavía más bonito. Si te quedaste a dormir en un hotel muy cómodo, ellos conocen uno todavía más cómodo. Siempre son yo también, pero uno más. Y en el caso de los problemas, esto también puede suceder. Cuando alguien te cuente un problema, muérdete los labios y por lo que más quieras, nunca, nunca caigas en el síndrome del yo también, pero uno más. Es decir, sí, esto que te está pasando, a mí también me pasó y además peor. Y tampoco proyectes eso dando el ejemplo de alguien más que también la pasó mal o que le está pasando igual o que le está pasando peor. Porque últimamente el que está pasando por un problema que te lo está compartiendo, honestamente el que le importan los problemas de terceros. Y honestamente el hecho de que tú hayas tenido un problema igual o mayor no le va a aminorar a él ni tantito el problema que tiene. Eso sí, puede ser que sabiendo que tú has pasado por una situación así, viene precisamente a compartirla contigo, ahí sí, esperando que le compartas de tu experiencia, qué te salió bien, qué te salió mal para resolverla. Pero salvo esa ocasión muy específica y que alguien te busque porque tú también atravesiste el mismo problema, tú abstente de competir, tú abstente de tratar de calmar al otro diciéndole, a mí me ha ido también igual que a ti de mal, pero todavía peor, como para hacerle sentir que su problema no vale tanto la pena, en consecuencia no tendría por qué sentirse tan afligido, porque si a mí me fue todavía peor que a ti, mira, aquí estoy, pues entonces tú tampoco te preocupes. No, no, nunca compitas al yo también, pero una más. Además, insisto, nunca comiences a contar problemas de otros todavía mayores como para tratar de con eso hacer un poco menor el problema del que está atravesándolo, porque créeme, cuando alguien atraviesa un problema, para él el problema es mayúsculo. En su percepción así es, y nosotros no podemos tratar de opacarlo, porque cuando lo hacemos, la persona que nos está compartiendo, a fin de cuentas, no se siente escuchada. Tienes que entender también que es un honor que alguien te comparta su corazón, sus secretos, lo que no le contaría a nadie más, eso que no se atreve a decir y que se está atreviendo a decírtelo a ti porque te tiene a ti confianza. Eso es un honor. Y como correspondencia a ese honor que te hacen, pues entonces escucha con atención, sin prisas y sin juzgar. Es decir, escucha con caridad. ¿Cómo me gustaría dar un taller completo sobre el arte de saber escuchar, tan necesario para los que encabezan, por ejemplo, grupos de apostolados diferentes? Cualquier persona que coordine un grupo apostólico tiene que desarrollar el arte de saber escuchar con caridad. Ojalá un día podamos dar un taller así de específico. Pero por lo pronto te comparto estas ideas porque es muy importante que las tengas en cuenta. Y te digo, quien busca que lo escuches, a no ser que específicamente pida tu ayuda, lo único que necesita es que alguien lo escuche. Y la verdad es que después de contarte sus problemas, aunque tú no le hayas aconsejado nada, por el hecho de habértelos contado, solo por eso se va a sentir mejor. Y a lo mejor él mismo, contándote su problemática, él mismo va a encontrar la respuesta que necesita para poder solucionarlo. Aprende a escuchar con caridad, sin prisas, con atención y sin juzgar, y harás mucho más bien del que tú te puedes imaginar. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Saluda a tu amigo Mauricio Pérez. Si vives en el área de Seattle o quieres viajar para acompañarnos, te invito a mi masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado el próximo sábado 10 de septiembre en la parroquia de Santa Luisa en Bellevue. En esta clase de 5 horas de duración, te ayudaré a desaprender lo que te han enseñado mal en materia litúrgica y a aprender lo que sí indica y enseña la Iglesia sobre Sagrada Liturgia, con el fin de que puedas participar en la Santa Misa de una forma verdaderamente consciente, activa y fructuosa. El curso es solo para mayores de 14 años. Por la mecánica con que se imparte esta clase, no puede ser transmitida en línea ni tampoco grabada. Para poder adquirir estos conocimientos, tienes que participar de manera presencial. Parroquia de Santa Luisa en Bellevue, en la Arquidiócesis de Seattle, sábado 10 de septiembre. La clase inicia a las 10 en punto. El registro media hora antes. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Todo puedo en aquel que me conforta, un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Como toda virtud, la esperanza debe ser cultivada. Pero a veces la vida se torna sombría, el mundo se nos viene encima y todo parece perder sentido. ¿Cómo mantener viva la esperanza? Esto te lo explico en mi conferencia Mantén Viva tu Esperanza. Descarga el video o el audio de esta conferencia grabados en vivo en el sitio semillasparalavida.org. Mantén Viva tu Esperanza, una conferencia muy necesaria en estos tiempos. Mantén viva tu esperanza. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe.